desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Nuevamente iniciamos otro capítulo de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que cada semana les acerca las novedades en todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. En la naturaleza parece existir una tendencia fundamental a agruparse entre sí cosas de la misma clase, y eso da como resultados unidades de una nueva clase de orden superior. En el mundo inanimado, las partículas elementales se reúnen para formar átomos, los átomos para formar moléculas, los átomos y moléculas para formar estrellas y planetas, y así en orden ascendente hasta llegar a las galaxias y los cúmulos de galaxias. Los límites del conocimiento humano se encuentran en ambos lados de esta jerarquía, y es posible que las partículas subatómicas sean también asociaciones de las entidades conocidas como quarks, y que los cúmulos de galaxias estén a su vez reunidos en unas asociaciones todavía mayores, conocidas como supercúmulos. Estos cúmulos de galaxias presentan un interés especial porque son el último nivel firmemente establecido en la cima de la jerarquía. En palabras del astrónomo Fritz Zwicky, que ayudó a establecer su existencia, constituyen el último escalón para el estudio del universo en su conjunto. Proporcionan un laboratorio de varios millones de años luz de diámetro para estudiar las interacciones de gases, estrellas y galaxias en una escala grandiosa. Como resultado, han atraído la más cuidadosa atención de astrónomos dedicados a la observación del universo en las longitudes de onda de radio, luz y rayos X del espectro electromagnético. A lo largo de los últimos 50 años, los grandes telescopios han revelado millares de cúmulos ricamente poblados, cada uno de los cuales consta de miles de galaxias formadas a su vez por decenas de millares de millones de estrellas. En comparación, nuestra propia galaxia es un miembro de un grupo muy pequeño, conocido como grupo local, y constituido por no más de 2 docenas de galaxias, la mayoría de ellas mucho menores que la nuestra. El estudio de varios cúmulos ricos han mostrado que la mayor parte de los miles de galaxias que los componen están viajando a través del espacio a velocidades de miles de kilómetros por segundo. Esta alta velocidad de esas galaxias y su densa distribución en el espacio implican que están ligadas entre sí por fuerzas gravitacionales mucho mayores que las que pueden explicarse a partir de la masa visible, es decir, la masa correspondiente a los objetos visibles en las placas fotográficas. En observaciones recientes en longitudes de ondas de radio y rayos X, se ha revelado que el espacio entre galaxias, en los cúmulos ricos, está relleno de gas caliente y que en ciertas galaxias elípticas gigantes que se encuentran hacia el centro de los cúmulos, se han producido titánicas explosiones que han expelido hacia el caliente gas intergaláctico vastas nubes de partículas subatómicas de alta energía. ¿Qué pueden producir esas explosiones? ¿Cuál es el origen de ese gas caliente? ¿Dónde está la masa extra que hace falta para mantener unidas a estas galaxias emigrantes? Bueno, los astrónomos todavía no pueden aportar respuestas definitivas a esas preguntas, pero en los últimos años ha ido tomando forma el esbozo de un esquema que muestra cierta promesa por responderlas. De acuerdo con este esquema, las condiciones que descubrimos en los cúmulos ricos pueden explicarse como resultado de la interacción de gas, estrellas y galaxias en un vórtice gravitatorio generado por una densa concentración de galaxias en el centro de ese agrupamiento, y en observaciones muy recientes han conducido a la extraordinaria sugerencia de que la galaxia gigante M87, situada cerca del centro de un gran cúmulo en la constelación de Virgo, puede tener en su núcleo un agujero negro con una masa igual a la de 5.000 millones de soles. Mucho tiempo antes de que se admitiera que lo que ahora se llaman galaxias eran universos aislados o sistemas independientes de estrellas, los astrónomos habían notado una tendencia de esas nébulas o nebulosas a agruparse, ¿no? Esa tendencia a reunirse se aprecia en un mapa del cielo que representa las posiciones de más de 11.000 objetos nebulares relacionados con el nuevo catálogo general de Dreyer, que se publicó a finales del siglo XIX. Hacia la década de 1920 quedaba ya claro que la mayor parte de los objetos clasificados como nebulosas en el catálogo eran en realidad galaxias, y muchas de ellas son todavía mejor conocidas por el número asignado por Dreyer en el NGC. Las exploraciones detalladas que se realizaron en la década siguiente revelaron que, en términos generales, las galaxias están distribuidas uniformemente, tanto en ángulo alrededor del cielo como en distancia. Y por otra parte, el aparente agrupamiento de las galaxias comparativamente próximas que habían sido observado en los antiguos mapas del cielo se mantenía a distancias mucho mayores. En 1933, Harlow Shapley publicó un catálogo de 25 cúmulos de galaxias y propuso que tales agrupamientos no eran meras coincidencias de posición, sino asociaciones físicas que se producían a causa de procesos evolutivos. En el mismo año, Zwicky publicó un estudio de la distribución de las galaxias en el gran cúmulo de la constelación de Coma Berenices, sugiriendo que las galaxias estaban permanentemente ligadas por su mutua atracción gravitatoria. Zwicky señaló, sin embargo, que no bastaba la cantidad de masa realmente observada en la forma de las galaxias para dar cuenta de la intensidad requerida del campo gravitatorio. Se introdujo así el problema de la masa perdida en el estudio de los cúmulos de galaxias. Se cree ahora, sin reticencias importantes, que al menos la mitad de todas las galaxias en el universo son miembros de un grupo o de un cúmulo de un tamaño u otro, variando desde los grupos pobres en galaxias como el nuestro, hasta los cúmulos ricos que constan de miles de galaxias. Las escasas 20 galaxias del grupo local están distribuidas en una esfera que tiene un diámetro aproximado de 2 millones de años luz. En extremos opuestos del agrupamiento se encuentra nuestra galaxia y la gran nebulosa de Andrómeda, la galaxia M31. Son grandes galaxias espirales que contienen juntas el 70% de la masa en el grupo local. Hay mucho espacio vacío en el grupo. La probabilidad de que nuestra galaxia chocara alguna vez con la de Andrómeda es próxima a cero. El tipo más común de asociación galáctica está formado por pequeños grupos con mucho espacio vacío. Los cúmulos grandes y los cúmulos ricos, ambos con 1.000 o más miembros, solo corresponden a aproximadamente un 10% de la totalidad de las galaxias. Un cúmulo rico se define como un gran cúmulo que tiene una densidad de galaxias desusadamente alta en su centro. La actividad de alta energía en la forma de emisiones de ondas de radio y de rayos X se da con la máxima claridad en agrupamientos grandes, y el más próximo de ellos es el de Virgo, que está a una distancia de unos 60 millones de años luz. Tiene forma irregular y cubre unos 100 grados cuadrados en el cielo. Un libro de tamaño corriente, sostenido con el brazo estirado, la cubriría exactamente. Consta de al menos 1000 galaxias, la mayoría de ellas grandes galaxias espirales y galaxias elípticas enanas. Sus miembros más brillantes son galaxias elípticas gigantes. La galaxia elíptica gigante M87 es 3 veces más luminosa que la nuestra, que consta al menos de 100.000 millones de estrellas. Y del núcleo de M87 emana una característica peculiar, como un chorro de unos 6.000 años luz de largo, que es una intensa fuente de emisiones ópticas y de radio, pero de carácter no térmico. No térmico se entiende que es la energía emitida que carece de características espectrales de la energía emitida por un cuerpo caliente, ¿no? Una fuente de emisión óptica y de radio de carácter no térmico son los electrones que viajan en el interior de intensos campos magnéticos. La explicación generalmente aceptada para el chorro es que fue expulsado del núcleo de M87 en una violenta explosión o serie de explosiones que comenzaron 1 millón de años antes de la época en la que ahora se observa el chorro. La intensa radiación no térmica de radio y rayos X y otras pruebas de actividad explosivas se aceptan en la actualidad como una característica común a muchas galaxias elípticas y otros objetos astronómicos peculiares, en particular los cuásars. El origen de tal actividad explosiva, en la que con frecuencia se libera energía a un ritmo de 1 billón de veces el del Sol, es uno de los más importantes enigmas de la astronomía de hoy. Los detectores de rayos X transportados por encima de la atmósfera terrestre por el satélite Uhuru revelaron que M87 está envuelta por una nube emisora de rayos X de un diámetro de casi 1 millón de años luz. El espectro de la fuente de rayos X fue posteriormente analizado por el instrumental a bordo del satélite británico Ariel 5 y por el satélite OSO 8 de la NASA. De la presencia de ciertas líneas de emisión de hierro altamente ionizado, se puede deducir que los rayos X surgen de un gas difuso, cuya temperatura es de unos 30 millones de grados Kelvin. Al menos esos rayos X son generados por una fuente que sí es térmica, más que no térmica. Y si un gas caliente no está confinado de alguna manera, tiende a expandirse indefinidamente. En ausencia de una fuerza que lo impidiera, la nube gaseosa alrededor de M87 se dispersaría en unos 100 millones de años. Y aunque esto pueda parecer mucho tiempo, constituye solo el 1% de la duración total de la vida de una galaxia. Existen 3 posibilidades para explicar la existencia de la nube gaseosa tal como se observa hoy. Bien, existe alguna fuerza que confina el gas a la galaxia, o bien el gas se está renovando continuamente a medida que se expande, o bien la galaxia se encuentra en un punto especial de su historia antes de que el gas haya tenido tiempo de disiparse. Esta última alternativa es posible, pero bastante improbable. Y la segunda no solamente requiere una exorbitante cantidad de energía, sino que también implica que la nube caliente debe extenderse a un volumen mucho mayor en el espacio que el que en realidad ocupa. Así que lo que queda como la más probable explicación es que el gas sea retenido por una fuerza, y esa fuerza debería ser la gravedad. A partir de la distribución de la intensidad de los rayos X de la superficie del gas, puede estimarse la distribución del gas en el espacio. De dicha distribución se deduce que la masa necesaria para el confinamiento gravitatorio del gas puede estimarse en al menos 50 billones de veces la masa del Sol, y esa masa es varios cientos de veces la masa observada en el disco de las grandes galaxias espirales, tales como la nuestra y la de Andrómeda, y unas 30 veces mayor que las estimas previas de la masa de M87. Existe otra indicación que apoya la conclusión de que M87 es una galaxia extremadamente masiva. En 1969, Gerard de Vaucouleurs, de la Universidad de Texas, y Halton Arp, de los observatorios Hale, dieron cuenta independientemente de la detección de un débil halo óptico, o corona, alrededor de M87. El halo se extiende hasta distancias del orden de medio a 1 millón de años luz desde el centro de la galaxia, y el análisis espectral sugiere que la mayor parte de la radiación óptica en el halo procede de estrellas y no de gas caliente o de una nube de electrones de alta energía. Para que esas estrellas estén ligadas gravitatoriamente a la galaxia, se necesita una masa galáctica de varias decenas de billones de masas solares, lo que concuerda con las estimas deducidas a partir de observaciones de rayos X. La necesidad de asignar masas muy grandes a las galaxias elípticas gigantes es importante para la cosmología, por cuanto puede dar solución al viejo problema de la masa perdida en los cúmulos de galaxias. El problema, originalmente planteado por Zwicky en su estudio del gran cúmulo situado en Coma Berenices, es común a todos los grandes cúmulos. El cúmulo de Coma, que se encuentra a unos 400 millones de años luz de nuestra galaxia, presenta una densa concentración de galaxias en su centro. Además, un estudio cuidadoso pone de manifiesto que en el cúmulo de Coma y en la mayoría de los cúmulos análogos, las galaxias se han agrupado en forma de bola. En sí misma, esta forma plantea un problema, porque por una parte da la apariencia de haberse alcanzado un estado de equilibrio entre los movimientos al azar de las galaxias y su mutua atracción gravitatoria, y por otra parte, si se calcula la masa total de todas las galaxias en el cúmulo, se encuentra que solo llega del 10 al 20% de la necesaria para proporcionar estabilidad gravitatoria. Y ahí está una paradoja. Si la gravitación del cúmulo fuese realmente tan débil como el recuento de galaxias parece indicar, las galaxias no estarían concentradas en una apretada bola de unos pocos millones de años luz de diámetro, sino que se hallarían distribuidas irregularmente en espacios de decenas de millones de años luz. Los astrónomos se resisten a suponer que en el centro de un cúmulo se estén creando sin cesar nuevas galaxias para mantener su densidad central observada, o que esté actuando una fuerza cosmológica desconocida, por cuya razón se ven obligados a aceptar que la mayor parte de la masa del cúmulo está todavía por descubrirse. ¿Dónde se encuentra? Bueno, una antigua hipótesis suponía que la masa estaba oculta en la forma de gas caliente ionizado, y se descubriría tan pronto como se pudieran hacer observaciones suficientemente sensibles con rayos X. Pero cuando por fin se realizaron las observaciones con satélites dotados de detectores sensibles de rayos X, a principios de la década del 70, se descubrió que la emisión de rayos X constituía una característica común de los cúmulos ricos de galaxias. Como en el caso de M87, el análisis espectral indica la existencia de un gas caliente como fuente de los rayos X, pero sin embargo, en el cúmulo de Coma, la región emisora de rayos X tiene un diámetro de unos 3 millones de años luz, que es más de 3 veces la extensión de la región de emisión de M87. La cantidad de masa en el gas caliente resultó ser comparable a la masa en las galaxias, y así que no bastaba ni de lejos para mantener unido el cúmulo. Por otra parte, las observaciones con rayos X ofrecen un par de indicaciones adicionales de la existencia de la masa perdida. La primera es que, como en el caso de M87, la temperatura y el tamaño de la nube de gas caliente en el cúmulo de Coma pueden usarse para estimar la masa necesaria para mantenerlo confinado. Esta masa resulta ser del orden de la masa que hace falta para mantener unido al cúmulo. Y la segunda indicación proviene de la dificultad de comprender cómo la nube gaseosa llegó a contener la cantidad de hierro que aparece en el espectro de emisión de rayos X. Por lo que se sabe, el hierro solo puede formarse en el interior de una estrella y puede penetrar en el medio interestelar de una galaxia solo cuando es expulsado por la explosión de supernovas. Cabe que una de estas explosiones arrojara hierro y otros elementos pesados al vasto espacio que media entre las galaxias, pero tales elementos podrían también ser arrastrados por la presión del viento creado por el movimiento de la galaxia en el interior del cúmulo o expelido en la marea cataclísmica resultante de encuentros entre galaxias. Las estimas sobre el rendimiento de tales procesos realizadas tomando como base los valores convencionales de las masas de las galaxias manifiestan que la nube de gas caliente debería contener menos de un tercio de la cantidad de hierro observada. Y se puede explicar esa discrepancia de manera bastante simple, suponiendo que la masa total en forma de estrellas es en realidad mucho mayor que la que se estimaba tradicionalmente, de modo que la cantidad de hierro suministrada por las estrellas es en proporción mayor. Está ganando terreno la idea de que las estrellas adicionales están distribuidas en halos masivos de muy bajo brillo superficial alrededor de las galaxias supergigantes, como sucede en el caso de M87. Allá por 1964, algunos astrónomos pusieron de manifiesto que una característica común de muchos cúmulos ricos de galaxias, en particular de aquellos que albergan intensas radiofuentes, es la existencia de una galaxia elíptica supergigante situada en posición central y rodeada de un extenso halo. Y recientemente se ha hecho evidente que son precisamente esas galaxias las que están asociadas a cúmulos emisores de rayos X. El cúmulo A2199, que es el 2199 del catálogo compilado por George Abel, constituye un ejemplo excelente. Esta galaxia brillante dominante en el centro del cúmulo es NGC 6166, una galaxia supergigante que abarca un volumen mucho mayor que la galaxia de Andrómeda y tiene varios cientos de veces más estrellas, y es una de las mayores galaxias conocidas en el universo. Además, es una intensa fuente de rayos X, como el cúmulo de Coma, y la nube emisora de rayos X rodea la galaxia, que es también una intensa radiofuente. En el caso del cúmulo de galaxias de Perseo, que también está bien estudiado, pero no bien comprendido, también aloja una galaxia elíptica supergigante localizada en el centro, que es una intensa radiofuente y está rodeada por una nube emisora de rayos X y un masivo halo de estrellas. La fuente de rayos X está centrada sobre la galaxia elíptica gigante NGC 1275 y se extiende sobre una región cuyas dimensiones son aproximadamente las mismas que el halo de estrellas. 3 millones de años luz. Y como en el caso de los cúmulos de Coma y M87, el espectro de rayos X indica que el responsable de la emisión de rayos X en estas frecuencias es un gas caliente con la abundancia cósmica normal de hierro. La masa del gas caliente requerido para explicar la emisión de rayos X es 4 veces la masa de las galaxias en el cúmulo, y de ahí que el problema de la producción de hierro a partir de las galaxias sea todavía más grave que en el cúmulo de Coma. El problema de la masa perdida también es más grave, porque la masa necesaria para el equilibrio es unas 20 veces mayor que la masa observada en las galaxias. El cúmulo de Perseo incluye varias e intensas radiofuentes. En términos generales, la delimitación de radiofuentes cartografía aquellas regiones del espacio en donde los campos magnéticos de alta intensidad coinciden con gran población de electrones de alta energía, combinando el resultado de fuertes emisiones de origen no térmico. 2 de las radiogalaxias prominentes presentan una forma como con cabeza y cola, que sugiere la interacción de una fuente con el viento intragaláctico, o, lo que es equivalente, el movimiento de las galaxias en el seno de un gas estacionario. Así que, para ir resumiendo un poco sobre estos cúmulos ricos de galaxias, quedan establecidos al menos tres hechos. En primer lugar, la masa necesaria para mantener los cúmulos gravitatoriamente ligados es unas 10 veces mayor que la masa observada en el cuerpo principal de las galaxias. En segundo lugar, los estudios de rayos X ponen de manifiesto que los cúmulos ricos contienen una considerable cantidad de gas caliente. La existencia del gas caliente se confirma por la estructura esa de tipo cabeza y cola observada de las radiogalaxias en esos cúmulos, y el confinamiento del gas caliente implica masas del orden de las necesarias para mantener al cúmulo unido. Y en tercer lugar, muchos cúmulos ricos contienen una galaxia supergigante localizada en el centro y rodeada de un halo extenso de estrellas débiles, y esas galaxias tienden a ser intensas radiofuentes. El punto de vista de un creciente número de astrónomos es que todas las propiedades observadas en los cúmulos ricos son las consecuencias de un vórtice gravitatorio. El cúmulo rico típico tiene tres componentes importantes: galaxias, estrellas adicionales que forman un halo alrededor de una galaxia supergigante central, y gas caliente. Las galaxias de un cúmulo están en órbita alrededor de su centro de masa de una manera muy parecida a como los planetas del sistema solar están en órbita alrededor del Sol. En un cúmulo rico, las galaxias son tan grandes, tan numerosas y se hallan tan densamente distribuidas que algunas de ellas inevitablemente encuentran a otras galaxias. Y en muchos de los encuentros, las galaxias no chocan frontalmente, sino que sufren un ligero desvío al pasar una cerca de la otra. Pero el efecto acumulativo de esos muchos encuentros es una como equipartición de la energía entre las galaxias, que quiere decir que las galaxias que se mueven en el seno del mismo campo gravitatorio tienen la misma energía cinética o energía de movimiento. Como esa energía cinética es el producto de la masa por el cuadrado de la velocidad, una galaxia de mayor masa que el término medio se mueve más despacio que el término medio. Como resultado de esa repartición de energía, la velocidad de una galaxia de gran masa no es suficiente para mantenerla en su órbita original, de modo que describe una espiral dirigiéndose hacia el centro de masas del cúmulo. Y la aceleración de la gravedad aumenta su velocidad de movimiento, pero los continuos encuentros impiden que adquiera una velocidad suficiente para estabilizar su órbita, y así va cayendo inexorablemente hacia el centro de masa. Y con el tiempo, esas fuerzas gravitatorias que ligan las estrellas de la galaxia que se mueve hacia adentro quedan superadas por la gravedad combinada de las galaxias situadas en el núcleo del cúmulo, y de a poco las estrellas son alejadas de su galaxia madre. Las más exteriores son las primeras en retirarse y van quedando atrás a medida que la galaxia se va hundiendo hacia ese vórtice, perdiendo más y más estrellas a lo largo del camino. Con el tiempo, la totalidad de la galaxia será despedazada por las mareas y las estrellas restantes quedarán ligadas al halo de una gran galaxia situada en el centro del cúmulo. En el curso de los 10.000 millones de años de existencia del cúmulo, una galaxia situada en el fondo del pozo de potencial gravitatorio en el centro del cúmulo puede haber crecido hasta un tamaño colosal por asimilación de fragmentos de cientos de galaxias. Y eso parece ser la explicación más probable del extenso halo de estrellas alrededor de algunas galaxias gigantes. También la asociación de la emisión de rayos X con las galaxias gigantes parece una consecuencia natural de las condiciones en los cúmulos ricos, como resultado de la elevada concentración de galaxias en esos cúmulos. Se dan dos condiciones que conducen a la creación de fuentes de rayos X. Una es una inyección de grandes cantidades de gas procedente de las galaxias en el medio intercumular, Y el otro es el crecimiento de las galaxias en el centro del cúmulo por acumulación de pedazos de otras galaxias. Las fuentes de rayos X se crea cuando el gas se calienta por compresión al ir cayendo en el pozo gravitatorio alrededor de la galaxia gigante en el centro del cúmulo. Y aunque este proceso alcanza su máxima eficacia ahí en el centro de los cúmulos, podría actuar en menor escala allá donde exista alguna otra gran galaxia. Algo que parece contradecir las teorías es la asociación de fuertes radiogalaxias con cúmulos ricos y galaxias supergigantes. Las radiogalaxias muestran inequívocos signos de actividad explosiva que han arrojado materia hacia afuera violentamente, mientras que la teoría de las galaxias supergigantes y las fuentes de rayos X requiere que haya materia cayendo hacia el interior. ¿Cómo conciliar esas dos cosas? ¿No puede un colapso desembocar en una explosión? Bueno, hay un gran número de astrónomos que creen que sí, porque hay indicios de que si la densidad de estrellas en el núcleo de una galaxia se hace suficientemente elevada, las estrellas empiezan como a fundirse, ¿no? como a soldarse y derivar hacia el centro de la galaxia, formando un objeto supermasivo de una manera muy parecida a cómo se cree que las galaxias gigantes se forman en el centro de los cúmulos. La diferencia está en que en el núcleo de las galaxias el objeto supermasivo puede ser un agujero negro o región del espacio-tiempo en donde las fuerzas gravitatorias son tan grandes que la materia es literalmente aniquilada por aplastamiento, que fue el tema de nuestro programa anterior. En el interior del agujero negro, tanto las estrellas como los átomos o incluso las partículas nucleares quedan destruidos por las enormes fuerzas gravitatorias. Y de la misma manera se ha sugerido que en el centro de las galaxias activas puede haber un agujero negro de una masa de 100 millones de veces la del Sol, un agujero que crece al ritmo de una masa solar por año a medida que captura materia y la arrastra hacia adentro. Hay observaciones que indican que parece haber en el núcleo de M87, por ejemplo, un agujero negro con una masa de unos 5.000 millones de veces la del Sol. Y al no poder escapar la materia capturada por ese agujero negro tremendo, a medida que la materia describe su espiral hacia semejante agujero negro, los campos magnéticos que lo acompañan se deforman y amplifican, y la acumulación de energía resultante puede dar lugar, entonces, a esa actividad explosiva observada que aparentemente contradecía las teorías. De hecho, en nuestra galaxia se pueden encontrar un ejemplo de procesos similares en menor escala, porque hay un sistema binario emisor de rayos X, conocido como Cygnus X1, en la constelación del Cisne, que probablemente está formado por un agujero negro de unas pocas masas solares que describen una órbita de radio muy pequeño en torno a una estrella gigante. Y la materia fluye de la envoltura externa de esa estrella hacia la región de intensa gravitación alrededor del agujero negro, y la energía gravitatoria es la que alimenta la generación de ondas de choque, turbulentas, calentamiento viscoso, que dan como resultado una fuente de rayos X rápidamente fluctuante y una radiofuente variable. Lo mismo, pero a escala galáctica, puede explicar este tipo de fenómenos, ¿no? Chorros, radiofuentes dobles y otros signos de actividad explosiva en galaxias activas. Y por último, hay que mencionar que el papel que representan los cúmulos de galaxias puede llegar a determinar el destino final del universo. En gran medida, el destino va a estar determinado por la cantidad de masa que contiene el universo. Si la concentración de masa es mayor que un cierto valor crítico, la expansión que comenzó con la gran explosión inicial no continuará indefinidamente, sino que se irá retardando, cambiará de signo, y el universo se colapsará. Un universo cerrado alternativo es aquel que experimente un ciclo sin fin de expansión, colapso y nueva expansión. Por otra parte, si la concentración de masa es demasiado baja, el universo se expandirá por siempre, sería abierto. Las estimas actuales de concentración de materia en el universo indican que ésta se halla por debajo de la densidad crítica y siendo al menos unas 10 veces menor, lo que implica que el universo se expandiría para siempre. El estudio de los cúmulos de galaxias puede haber suministrado un nuevo indicio respecto a la masa del universo. Como vimos, hay varias líneas de argumentación basadas en observaciones recientes, ópticas de rayos X y de ondas de radio, que indican que la masa de las galaxias en los cúmulos ricos es unas 10 veces mayor de lo que se había pensado. Si eso es verdad, para las galaxias en general, y existen crecientes pruebas de que puede serlo, la concentración de masa en el universo, representada por las galaxias, es 10 veces superior a las estimas previas, y el universo puede, después de todo, ser cerrado. El problema del estado final del universo está todavía sometido a duda, pero el lugar de los cúmulos de galaxias en la moderna astronomía no lo está. Han demostrado ser uno de los más importantes puestos de vigilancia desde los cuales uno puede aventurarse más allá de las presentes fronteras de la cosmología y de la astrofísica de las altas energías. Pasamos al primer tema musical, interpretado por Nicky Hitton, Infinity. I wanna walk to the edge of the earth, scream your name till the fire is gone from my lungs. I wanna drink till I don't feel the urge to run back to you and lay it down. Make me yours. Still feel your breath all over me, filling me. I could fuck with you for eternity, infinity. Turn on the lights on. I could be your lover, I could be the one for you. No one before. I envy the heart that you've adored, who you loved. Don't wanna fight, so let's settle the score. Tear me apart, but don't let go. Thank you. Y para cuando ustedes estén escuchando este programa, la sonda espacial New Horizons ya habrá pasado por Plutón. Y es bueno saber cómo ha sido la historia del descubrimiento de este fantástico planeta enano hoy, porque no siempre las cosas estuvieron demasiado claras sobre él y hay muchos misterios que aún permanecen, y por eso es que ahora pasamos por allí. Desde su descubrimiento en 1930 hasta la actualidad, Plutón siempre estuvo rodeado de una especie de ese misterio, ¿no? Porque su tamaño es pequeño, su órbita enormemente lejana. Hasta hace poco casi no sabíamos nada de él, y por no saber su masa y su tamaño precisos, bueno, fue el gran desconocido durante décadas. En los años 30, los científicos pensaban que Plutón debía tener las dimensiones de la Tierra, y recién medio siglo después, cuando supimos que en realidad es más pequeño que la Luna, bueno, las cosas cambiaron, ¿no? La historia de Plutón es la historia de un planeta que ha ido reduciendo su tamaño a medida que las observaciones se hicieron más y más precisas. Un planeta que ha ido menguando. Para entender el descubrimiento de Plutón hay que ir al siglo XVIII, cuando en 1781 el británico William Herschel descubrió Urano y dejó patente que existían cuerpos por explorar más allá de la órbita de Saturno. 40 años más tarde, el astrónomo francés Alexis Bouvard intentó calcular las órbitas de los planetas exteriores con una gran precisión, empleando el mayor número de observaciones disponibles, y pudo calcular sus preciadas órbitas para Júpiter y Saturno, pero no pudo hacerlo con Urano. El error en la determinación de la órbita era demasiado grande, y que dado que las observaciones no contenían errores significativos, parecía que algo estaba perturbando el movimiento de Urano, y la conclusión es que debía existir otro planeta situado en una órbita más exterior, cuya gravedad estaba alterando el apacible movimiento orbital de Urano. Y finalmente, en 1846, los astrónomos Johann Gale y Heinrich D'Arrest descubrieron al culpable, que no era otro que el planeta Neptuno. Gale y D'Arrest lograron encontrar el octavo planeta gracias a los cálculos del astrónomo francés Urbain Jean-Joseph Le Verrier. Tanto Le Verrier como el británico John Couch Adams habían calculado la masa y la posición del nuevo planeta con anterioridad, lo que permitió su descubrimiento, y el éxito de las predicciones teóricas de Le Verrier y Adams fue considerado en su momento todo un triunfo de la ciencia moderna, y con razón. Aunque bien es cierto que ambos astrónomos habían predicho la existencia de un planeta mucho más masivo y situado bastante más lejos del Sol que Neptuno. De hecho, Le Verrier calculó que el octavo planeta debía tener una masa 36 veces la de la Tierra, mientras que Adams le asignó nada más y nada menos que 50 masas terrestres, casi la mitad de Saturno. Los dos también predijeron que el planeta en cuestión tendría una órbita bastante excéntrica, situada a unos 5.400 millones de kilómetros del Sol, unos 36 unidades astronómicas. En realidad, Neptuno tiene 17 veces la masa de nuestro planeta y se halla a unas 30 unidades astronómicas. Pocas décadas después del descubrimiento de Neptuno, se volvió a repetir la misma historia. Una vez más, las observaciones no encajaban con los cálculos teóricos y todo indicaba que otro planeta misterioso estaba tirando de Neptuno a lo largo de su órbita. Además, La masa de Neptuno parecía insuficiente para explicar las perturbaciones de Urano que habían provocado la búsqueda de un nuevo planeta. Así que esta caja de Pandora de la dinámica planetaria ya se había destapado y, como es lógico, decenas de astrónomos se prestaron a emular a Le Verrier y Adams, proponiendo la existencia de uno o varios planetas lejanos. Tan solo 2 años después del descubrimiento de Neptuno, el francés Jacques Babinet planteó que debía existir un planeta de 12 masas terrestres más allá de la órbita de Neptuno, con el fin de explicar las supuestas anomalías en la órbita del octavo planeta. Y en 1878, el popular astrónomo francés Camille Flammarion sugirió la presencia de 2 planetas gigantes situados a la enorme distancia de 100 y 300 unidades astronómicas respectivamente, para explicar los cometas de periodo corto. Y no sería el único, porque en 1899 el danés Hans Emil Lau predijo la existencia de un planeta de 9 masas terrestres situado a 47 unidades astronómicas. Todos estos planetas descritos en el papel no tuvieron mucha repercusión y nadie se dedicó seriamente a escudriñar los cielos en su búsqueda. Todo lo contrario de lo que sucedió con los estudios de el estadounidense William Pickering, quien a comienzos del siglo XX inició una campaña para descubrir el 9º planeta después de un concienzudo estudio de la dinámica del sistema solar. En 1908 bautizó a este hipotético mundo situado más allá de Neptuno con el sugerente nombre de Planeta O y le asignó una masa de 2 veces la terrestre, que es muy por debajo de las propuestas anteriores. De acuerdo con Pickering, el planeta O estaría situado a 45.6 unidades astronómicas del Sol. Varios astrónomos lo buscaron en las coordenadas aproximadas aportadas por Pickering, pero no hubo suerte, y al año siguiente el francés Jean-Baptiste Galiot también planteó la existencia de un planeta transneptuniano relativamente pequeño de tan solo 5 masas terrestres, con el mismo resultado negativo. En 1911, Pickering volvería a la carga de este planeta, pero esta vez le añadió varios compañeros a los que denominó lógicamente con las letras P, Q, R, S, T y U. Y después de varios años de búsqueda y refinando su teoría, se quedó nuevamente con un único planeta exterior. Pero en 1928 calculó que su masa debía ser 0,75 veces la terrestre y su órbita situada a una distancia media de 41 unidades astronómicas, muy excéntrica, tanto que cruzaría la de Neptuno. El planeta O de Pickering pasaría al olvido, aunque paradójicamente terminaría por ser mucho más parecido a Plutón que la mayoría de las propuestas de la época. El auténtico adalid de la búsqueda de este 9º planeta fue el millonario norteamericano Percival Lowell, quien a principios del siglo XX ya era famoso por sus obsesivas observaciones de los supuestos canales de Marte, propuso la existencia de un planeta X de unas 6.6 masas terrestres situado a 44.5 unidades astronómicas. Y la principal diferencia de Lowell con otros astrónomos es que no solo calculó sus características, sino que se dedicó a buscarlo personalmente desde su observatorio de Flagstaff. Y desde 1905 hasta su muerte en 1916, Lowell intentó encontrar al famoso planeta X con todas sus fuerzas, pero no tuvo éxito en realidad. Y como ya le había sucedido a muchos astrónomos con Urano y Neptuno, Lowell llegó a fotografiar 2 veces a Plutón en 1915, pero no se dio cuenta, porque buscaba un objeto mucho más brillante. Así que, tras la muerte de Lowell, la búsqueda se pospuso durante algún tiempo. El nuevo director del observatorio Lowell, Vesto Schlieffer, decidió en 1929 contratar a una persona que se dedicase exclusivamente a buscar el planeta X, usando el nuevo telescopio de 31 centímetros, y esa persona fue Clyde Tombaugh, ese joven granjero de Kansas, que estaba apasionado por la astronomía, cuyo trabajo fue el de tomar repetidas imágenes de una misma región del cielo en la constelación de Géminis, en donde se suponía que estaba este planeta X, según los cálculos de Lowell. Cada fotografía tenía unas dimensiones de 36 por 43 centímetros y cubrían una región de unos 150 grados cuadrados. Slipher y otros astrónomos del observatorio eran los encargados de buscar el nuevo planeta en las fotografías, para lo cual usaban un nuevo dispositivo óptico, ¿no?, el blinker, que permite comparar dos fotografías de la misma región del cielo tomadas en días diferentes. Se las hace alternar, ¿no?, una y otra a gran velocidad. Entonces las estrellas que estaban en la misma posición no se notaban, pero los asteroides y planetas aparecían en distintas posiciones en cada imagen. Una tarea muy tediosa, crítica. No en vano, el primero que identificó el planeta X en las fotografías pasaría a la historia sin importar el cargo que ocupase dentro del observatorio. No obstante, Slipher decidió arriesgarse después de tantos años de búsquedas infructuosas y permitió que Tombaugh usara el blinker, y este el joven astrónomo se puso manos a la obra con una casi obsesión, y después de incontables horas de trabajo, el 18 de febrero de 1930 observó un punto de luz que se desplazaba unos pocos milímetros en las imágenes tomadas en la región cercana de la estrella Delta Geminorum entre el 21 y el 29 de enero. Después de comprobar que el objeto era real, publicó el descubrimiento el 13 de marzo, y así Clyde Tombaugh pasaría a la historia como el descubridor del nuevo planeta, que sería bautizado como Plutón en mayo del 1930. Por este motivo son las cenizas de Tombaugh las que viajan a bordo del New Horizon y no la de Slipher. Plutón, el nombre del dios romano del inframundo, que era más que adecuado teniendo en cuenta que el nuevo mundo está situado en las tenebrosas fronteras del sistema solar, pero en realidad fue propuesto por una niña británica de 11 años llamada Venetia Burney. Según esta niña, Plutón también tenía el poder de hacerse invisible, igual que el planeta X. Pero Plutón resultó ser una sorpresa total, ¿no? La reacción de los astrónomos fue algo así como: ¿quién ha pedido esto, no? La órbita de un nuevo planeta resultó que tenía un semieje mayor de 39.64 unidades astronómicas y una excentricidad muy elevada de 0.251, la más elevada de todos los planetas. Y no solo eso, sino que el plano de su órbita está inclinado en 17.1 grados con respecto de la eclíptica. Así que, para empezar, quedaba claro que Plutón no era el planeta X de Lowell. ¿Por qué? Porque en realidad el descubrimiento de Plutón fue el resultado de un error de proporciones cósmicas, ¿no? Cuando a finales de los años 80 los científicos revisaron los cálculos precisos de la masa de Neptuno proporcionados por la sonda Voyager 2, se dieron cuenta de que las supuestas perturbaciones de la órbita que provocaron la carrera por descubrir el noveno planeta en realidad no existían. Pero bueno, en 1930 eso quedaba muy lejos en el futuro. Después de ser descubierto, los astrónomos se apresuraron a averiguar las propiedades de este nuevo mundo y, para empezar, tuvieron que saber cuál era su tamaño. Y no se supo por bastante tiempo. Determinar el tamaño o la masa de un planeta lejano no es nada fácil. A priori, lo más sencillo es calcular el diámetro. Conociendo la distancia a la que se encuentra el objeto, podemos determinar automáticamente su tamaño midiendo el ángulo que cubre en el cielo. Pero lamentablemente, Plutón está tan lejos que no presentaba ningún disco apreciable, ni siquiera con los mejores telescopios de la época. Además, los observatorios terrestres se encuentran bajo el océano de la atmósfera terrestre, así que el seeing, ¿no?, esa turbulencia atmosférica, limita la resolución de cualquier telescopio, por grande que sea, a cerca de medio segundo de arco. Hoy sabemos que hay técnicas para aumentar esa resolución, pero no existían en 1930, así que lo único que podían asegurar los astrónomos de aquella época era que Plutón debía tener como máximo un diámetro de 0,4 segundos de arco aproximadamente, que a la distancia que se encontraba el nuevo planeta significaba unos 11.000 kilómetros de diámetro, ligeramente más pequeño que la Tierra. Y la idea de una especie de gemelo gélido de la Tierra en los límites del sistema solar despertó la imaginación de muchos escritores y artistas. Y su masa, bueno, hay tres métodos para calcularla. El primero consiste en estimar su densidad y a partir de su diámetro hacer un cálculo aproximado. Pero, como vimos, nadie conocía el tamaño preciso de Plutón, así que el método de mucho no servía. No cuesta nada intentarlo. Gerard Kuiper, allá por 1949, sugirió que la masa debía ser 0,8 veces la terrestre. Otra posibilidad pasa por estimar la masa a partir de perturbaciones gravitatorias con Urano y Neptuno, pero, como no existen, no sirve. Si Plutón realmente tuviese una masa elevada, provocaría algún efecto considerable en las órbitas de estos gigantes helados, pero se conocía ya bastante bien y no había síntomas de ningún tipo de perturbación. Y la tercera posibilidad para calcular la masa de un planeta consiste en medir el periodo de un satélite que gira a su alrededor. Conociendo la distancia de su órbita, somos capaces de calcular su masa usando una fórmula muy simple, pero en los años 30 no habían descubierto ningún satélite de Plutón. Así que hasta los años 70 el consenso entre la comunidad científica era que Plutón debía ser ligeramente más pequeño que la Tierra, muy frío, pero poco más. Siempre se presentó a Plutón como un mundo misterioso, generalmente color azulado, más que nada por su similitud con Urano y Neptuno. No se sabía si tenían satélites, ni cuál era su periodo de rotación, ni su inclinación del eje, ni si tiene atmósfera. Así que esas preguntas quedaron todas sin contestar. No obstante, ya en 1933 los astrónomos descubrieron que Plutón tenía un color más bien amarillento, gracias a las observaciones detalladas de Vesto Slipher, quien era el jefe de Tombaugh en el observatorio Lowell. Y mientras la incertidumbre del tamaño de Plutón se mantenía, en 1955 se pudo calcular por primera vez la duración de su día, que resultó en 6.39 días, con un error de 4 minutos. Los investigadores pudieron hallar el periodo de rotación analizando las curvas de luz del planeta, que presentaba unas irregularidades muy notables para un mundo tan lejano. Y un análisis detallado de esas curvas permitió en 1972 determinar que el eje de rotación estaba fuertemente inclinado, en más de 50 grados. Otra rareza para añadir a este de por sí extraño Plutón. En la década del 70 se llevaron a cabo varias determinaciones de su tamaño usando otros métodos, como que es la técnica del albedo, porque conociendo el brillo y estimando la reflectividad de su superficie, podemos hacer un cálculo aproximado de su diámetro, que arrojaron un valor de unos 6.000 kilómetros, que era muy parecido al hallado por Kuiper. Y en 1976 se refinó la técnica y hallaron que ese albedo era sorprendentemente alto. Hoy sabemos que es del 55%. Recuerden que el de la Luna es del 12%, así que su tamaño tenía que ser muy pequeño. A finales de los 70 estaba claro que Plutón era mucho más pequeño de lo imaginado hasta entonces. Y la confirmación vino en 1978 con el descubrimiento de su primera luna, que fue descubierta por James Christie, bautizada con el apropiado nombre de Caronte. Así que ahí con la Luna, y a partir de su velocidad orbital, se pudo hacer el cálculo de la masa, que tiene apenas 0.0022 masas terrestres, diferencia abismal comparada con las primeras estimaciones de los años 30. El periodo de Caronte parecía ser similar al periodo de rotación, así que ambos cuerpos sufrieron un acoplamiento de marea y presentaban el mismo hemisferio el uno al otro. Plutón permanece fijo en el cielo de Caronte y viceversa. Y el sistema formado por los dos cuerpos, con una masa combinada de 0.0023 masas terrestres, era único y casi se podía considerar un planeta doble, ya que los dos astros giraban alrededor de un centro de masas común situado fuera de la superficie del Plutón. El descubrimiento de Caronte revolucionó nuestro conocimiento de Plutón. Pocos meses después de su detección se determinó que la inclinación del plano de la nueva luna y por lo tanto el del eje de Plutón eran de 57.5 grados. Así que Plutón orbita como tumbado en su órbita, casi como Urano. Y esa inusitada inclinación es responsable de estaciones muy extremas que, combinadas con la elevada excentricidad de su órbita, crean unas estaciones dobles muy complejas, únicas en el sistema solar. 1988, la ocultación de una estrella por Plutón permitió averiguar que el diámetro del planeta era de unos 2.300 kilómetros, pero lo más sorprendente es que reveló que el pequeño planeta poseía una atmósfera. La presión superficial debía ser muy baja, de entre 0.003 y 0.1 milibares, pero era una atmósfera al fin y al cabo, y de repente Plutón se hizo mucho más interesante. En 1993, un equipo de investigadores liderados por Tobias Owen descubrió la presencia de hielo de nitrógeno y hielo de monóxido de carbono en la superficie, además de metano, y al mismo tiempo confirmó que el principal gas de la atmósfera era el nitrógeno, como en Tritón, la luna de Neptuno. El Hubble pudo estudiar Plutón a partir de los años 90 sin las limitaciones de la atmósfera terrestre, y gracias a las observaciones que hizo, se pudo saber que Plutón tiene un diámetro de 2.300 kilómetros con un error de 60. Y al mismo tiempo se redujo el error de la órbita de Caronte al 1.5%. Allá por el 2006, ustedes recordarán, la Unión Astronómica Internacional decretó durante una polémica asamblea que Plutón, junto con Eris, Ceres y Makemake, sería considerado a partir de entonces un planeta enano. Así que el sistema solar pasó a tener 8 planetas, y en enero de ese año despegaba la sonda New Horizons para estudiar Plutón. La nave partió de la Tierra con el objetivo de explorar este planeta y sobrevolar el mismo. El cambio de categoría en realidad disgustó a muchos astrónomos, pero bueno, no hay que extrañarse porque uno de los más molestos, el investigador principal, Alan Stern, hoy en día sigue negándose a acatar esa decisión de la Unión Astronómica. Pero no es la primera vez que un objeto del sistema solar es degradado de su categoría de planeta, porque Ceres, descubierto en 1801, también se lo clasificó como planeta en su momento, pero el descubrimiento de decenas de otros cuerpos similares durante las décadas siguientes dejó claro que solamente era el miembro más grande de una población de objetos que serían conocidos como asteroides. De a poco, la sonda New Horizons va mostrando con más y más calidad a este planeta enano. Se ha recorrido un largo camino desde que Clyde Tombaugh fotografió un pequeño punto de luz desde un remoto observatorio en Arizona. Al fin vamos a saber cómo es este objeto. La misión tiene un gran desafío, ¿no? Un reto importante, porque a esas distancias las transmisiones se realizan a muy baja velocidad. Así que transmitir la información hacia y desde la Tierra es todo un desafío, ¿no? Especialmente en un tiempo en que estamos acostumbrados a navegar en nuestras residencias a altas velocidades. Ya el problema no son las más de 4 horas luz de distancia, con las consecuentes retrasos, sino que el problema es cómo se reduce la tasa de transmisión de información. Durante el pasaje de proximidad con Júpiter en febrero de 2007, la tasa de transmisión, que era de 38 kilobits por segundo, pasó, a medida que se fue alejando, a los 2 kilobits por segundo al pasar la sonda por Plutón. Así que el envío de fotografías y datos va a tomar hasta bien entrado el 2016 para descargarse en su totalidad. Así que hay que tener paciencia porque, bueno, este julio 14, a pesar de ser histórico, no va a tener toda la información que esperábamos toda junta, ¿no? Además, debido a que la red Deep Space Network tiene que trabajar atendiendo otras misiones, además de la New Horizons, el equipo científico planifica generar un set inicial de datos comprimidos con algo de pérdida, a efectos de que puedan ser descargados más rápidamente. Este dataset de la exploración se espera que sea descargado antes del final del 2015, y el completo será descargado luego de este procedimiento. Eso se hace también para calmar un poco la ansiedad sobre los resultados que, bueno, van inquietando a algunos. La compresión con pérdida se aplica, por ejemplo, a formatos de imágenes como el JPEG y otros, para mantener contentos y felices a mucha gente cuando toman fotografías hogareñas. Bueno, pero sabemos que la astronomía y la astronáutica, aunque a veces nos ponen los pelos de punta, son también ciencias que merecen que tengamos mucha paciencia, ¿no? Casi a cuentagotas. Otro tema musical, interpretado por Alina Varas, Down For You. Falling for you, I can't keep away. Are you listening? I want you to stay before you go. I want you to know. Y aunque Plutón es la estrella, no tenemos que olvidar de lo que sucede en Marte, ¿no? Y aunque muchos se han olvidado de él, el pequeño rover Opportunity sigue resistiéndose a morir. Este infatigable robot sigue desplazándose por la superficie marciana, como ha hecho desde el 25 de enero del 2004, cuando aterrizó allá en las llanuras de Meridiani Planum. A pesar de que ya tiene sus achaques, se dispone a sobrevivir un séptimo invierno marciano. El pasado 27 de junio volvió a moverse por la superficie después de 3 semanas sin comunicarse con la Tierra, mientras Marte pasaba por detrás del Sol visto desde la Tierra. Obviamente en ese periodo de interrupción en las comunicaciones, llamado conjunción, se repite cada año con todas las ondas marcianas. Pero aprovechando la ocasión, el equipo de Opportunity le crea un lindo video en donde uno puede ser testigo de los más de 42 kilómetros que recorrió este maravilloso rover, como nunca lo habíamos visto. El pobre ya no es capaz de almacenar datos en su memoria flash de un día para otro y debe enviarlos a la Tierra en el transcurso de una jornada para evitar que se borren, ya que la memoria RAM no puede guardar los datos cuando el ordenador se apaga cada noche. El control de la misión prefiere que no use la memoria flash para evitar los cada vez más frecuentes reseteos que sufrió el ordenador principal cada día. A finales de marzo, los ingenieros formatearon los 7 bancos de memoria flash en un intento de evitar esos episodios de amnesia, pero aunque la situación mejoró mucho, no lograron todo un éxito. En realidad, el ordenador solo usa 6 de esos bancos, porque el séptimo ya viene dando problemas desde hace algunos años, pero a pesar de todo, la NASA logra que el Opportunity sea productivo sin usar la memoria flash. Está a punto de entrar en el conocido Valle Maratón, que es un nombre que hace referencia a la distancia que recorrió este rover a lo largo de su misión, y una vez allí, a partir de agosto, se va a situar en las laderas orientadas hacia el sur con el objeto de sobrevivir al invierno marciano. En esa posición sus paneles solares reciben más luz, aunque el sol está muy bajo en el cielo. Nadie sabe si va a ser capaz de soportar otro duro invierno, pero en las últimas ocasiones muchos no apostaban nada por él y el pobre sigue aún dando guerra. Así que antes de la interrupción de las comunicaciones por culpa de la conjunción, Opportunity se dedicó a estudiar el cráter Spirit of St. Louis de 35 metros de diámetro con el espectrómetro APXS. El 26 de abril de este año el robot alcanzó los 4.000 soles, que son días marcianos en el planeta rojo, y antes, el 24 de marzo, superó los más de 42 kilómetros recorridos en el transcurso de su misión, la distancia de un maratón olímpico, ¿no? Así que casi nada, ¿no? Con amnesia y todo, Opportunity sigue avanzando en su camino. Y me despido de ustedes por hoy con una invitación, porque hace muchos años, hace como 10, cuando inició aproximadamente este programa, yo creé también un grupo en Yahoo llamado Divulga Ciencias, que hoy en día está bastante abandonado, pero a sugerencia de un amigo, Leonardo Graciotti, se me ocurrió ponerlo como otra vía de comunicación para que allí podamos hacer discusiones sobre los temas que tratamos en el programa, cualquier otro tema científico que se les ocurra. Así que los invito a suscribirse al grupo divulgaciencias@grupos.yahoo.com.ar, que bueno, yo lo veo diariamente y en estos momentos, a pesar de su poca actividad, es, como decía antes, una nueva vía para comunicarnos entre todos. Las otras, como saben, son nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestro correo es radiocosmosargentina@hotmail.com, en Facebook el grupo Desde el Sur, en Twitter el usuario @desde_el_sur. Si quieren escucharnos en radio, bueno, la Ciberstation, www.ciberstationradio.com, y en Olivos y Martínez lo emite la emisora educativa El Hornero cada lunes por la tarde. Almacenamos nuestro podcast cada semana en iVoox, en iVoox.com, el portal para podcast en español por excelencia. Y repito, aprovechen la oportunidad de utilizar Divulga Ciencia en grupos.yahoo.com.ar. Nos despedimos con un último tema de Major Lazer, Be Together. Nos encontramos entonces en 7 días más, ya con la New Horizon habiendo pasado por Plutón. Les invitamos a estar al tanto de la información y a observar, como siempre les aconsejo. No dejen de observar, que tengan una excelente semana, entonces nos reencontramos en pocos días más. Y como siempre, les deseo muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Chasing the stars, chasing the stars.